Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Universidad de Salamanca, a nuestro programa, al programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros, un libro, que se realiza quincenalmente cada miércoles, y este miércoles pues nos toca, es día 17 de noviembre de 2021. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Muy bien, muy contento, como siempre, de estar aquí de nuevo presentando libros, y me quedo un segundito con la idea de quincenalmente. Sí, es, como saben ya los oyentes más habituales, este curso hemos empezado con sesiones quincenales. Espero que ya para la próxima convocatoria, digamos, que será a principios de enero, de diciembre, podamos en diciembre, en enero, probablemente en febrero, mantener ya el ritmo semanal. No aseguro que vaya a ser así hasta final de curso, pero los próximos 3 meses yo creo que sí. O sea que ahora bueno, vamos a tener. Y además en diciembre nos viene muy bien, Alberto, que ya sabes que se avecina una época en la que solemos tener un poquito más de tiempo para nosotros y para nuestras aficiones. Y todavía se sigue contando como afición de un gran número de personas la lectura, y más estos buenísimos libros que nos propones cada miércoles, que seguro que hoy tampoco nos decepcionas. ¿Con qué abrimos qué libro nos vas a comentar en el día de hoy? Oh, un libro formidable. Quiero decir que con respecto a diciembre y navidades, los libros que tengo pensados para ese mes de diciembre son especialmente navideños. Ya veremos en su momento por qué, ya desvelaremos el misterio. El libro es, yo diría, una de las novelas más originales, más entretenidas, más estimulantes, más provocadoras intelectualmente que he leído en los últimos meses, ¿no? Y no solamente es un juicio mío, es un libro que está teniendo un extraordinario éxito de ventas, inicialmente en Francia, que es donde se publicó originariamente, y además donde obtuvo el año pasado, en 2020, el premio Goncourt, que es probablemente el más importante de la literatura francesa. Como el Cervantes nuestro sería, ¿no? Equiparable. Sí, sí. En cuanto a repercusión y prestigio e impacto, pues probablemente sí. Pero también por cierto, Alberto, aprovechamos y metemos la cuña para quien no conozca todavía el premio Cervantes de este año, que tú seguro que lo sabes, una poeta uruguaya española. Sí, Cristina Perigrossi, que es una escritora fantástica, es extraordinaria. Yo aquí en Todos los libros un libro no lo he sacado nunca, pero en Buscando leones en las nubes, el otro programa mío en Radio Diversidad, sí que ha aparecido con textos suyos, textos poéticos, también algo de prosa. Una escritora muy reseñable, ¿no? Quizá más adelante, ya sabes que los ritmos de todos los libros un libro son lentos, es muy difícil mantener con tal cantidad de estímulos y de impactos, incluso también diríamos comerciales, mediáticos, que ocurre cada semana, es muy difícil mantener ese ritmo y mantenerse en un programa que se presenta un libro ahora cada 15 días, normalmente cada semana, mantener la presencia de todo lo que resulta interesante o lo que resulta actual, ¿no? No descarto que en meses, incluso en temporadas futuras, pueda aparecer esta escritora uruguaya que, bueno, yo no la conozco extraordinariamente, no he leído mucho de su obra, pero lo que he leído sí que me ha interesado. Muy bien, no interrumpimos más, vamos con esta propuesta, que es igualmente interesante, y que además me comentabas que es un éxito en su país, en Francia, tan éxito que ha obtenido el Goncourt. Claro, no, y además decía que no solamente es esta opinión mía personal, que la califico de novela extraordinaria, sino que también tiene éxito de ventas en España también. Llevan no sé cuántas, pero más de 10, bastantes más, probablemente de 10 ediciones. Sí. He leído en alguna entrevista con él, con el autor, ahora contra quién es, que tiene ya más de 40, cerca de 40 traducciones a 40 idiomas diferentes, quiero decir. Sí. Por lo tanto, este juicio de algo, de una no, que lo, la califica de novela estimulante, parece que lo comparte mucha gente, ¿no? El libro se llama La Anomalía, voy a presentar ya su portada. Su autor es Hervé Letellier, no sé si, como siempre. Sí, aparecen unas bañistas, ¿no? En la portada. Lo interesante es que aparecen unas bañistas duplicadas. No tanto, lo importante no es tanto que sean bañistas como que estén duplicadas. Hervé Letellier, se llama La Anomalía, como digo, lo publicó en abril de este año, 6 Barral en España. con traducción de Pablo Martín Sánchez, que es un escritor, aquí en Todos los Libros, un libro presenté hace unos años, yo creo que fue su primera obra, El anarquista que se llamaba como yo. Luego hablaremos de él porque es un traductor idóneo para este escritor, por razones que luego comentaremos. Bueno, y vinculado y además a Salamanca y a Béjar, Pablo Martín Sánchez, sí, también para que se sepa. Así es. Entonces, Hervé Letellier es un, yo no lo conocía de nada antes de la, esta para mí deslumbrante aparición. Parece que tiene una extensa obra, que yo sepa no está traducida a España, parece también que se ha movido en géneros muy diferentes, poesía, teatro, novela, también cuentos. La nota biográfica que aporta la, la editorial señala que él es matemático, es también editor, es crítico literario, con una presencia, al parecer, importante en los medios, porque, porque tanto en la prensa escrita como en el medio radiofónico tiene, tiene apariciones constantes. Como editor, él ha presentado en Francia a dos escritores, Raymond Queneau y Josh Perec, que pertenecen a un grupo, pertenecían, ambos están muertos, al que también pertenece Letellier, que es el ULIPO. Son las siglas en francés de Ouvrier de Littérature Potentielle, es decir, Taller de Literatura Potencial. Y es un movimiento extraordinariamente interesante que yo llevo mucho tiempo leyéndolo, claro, pero queriendo traerlo a todos los libros un libro. Y bueno, no va a ser hoy el momento, pero sí, sí la ocasión de que apunte a nuestros oyentes bueno, una promesa en los próximos meses espero dedicar un programa monográfico a diferentes autores relacionados con este movimiento, que es un movimiento que tiene mucho que ver con la matemática, tiene mucho que ver con el juego, tiene que, es un, una literatura que se construye desde las, llamémosla así, por resumir muchísimo la idea, desde las constricciones, constricciones en el mismo sentido en que un soneto es una constricción, tiene una métrica determinada, tiene una rima determinada, bueno, pues las constricciones aplicadas al juego, por lo tanto, porque es encajar una narración en determinadas premisas. Por poner un ejemplo muy, muy llamativo, Georges Perec tiene una novela que en francés se tituló La disparition, la desaparición, solo que en España no se tradujo, por razones evidentes, como ahora veremos, como La desaparición, sino que se tradujo como El secuestro. La disparición es una novela, digamos, policiaca, extraña, ciertamente, en su trama, en sus personajes, en sus situaciones. Y los expertos inicialmente, o los no demasiado expertos quizá, la leen pensando, bueno, sí, la disparición, parece que ahí hay una desaparición, pero no nos acabamos de enterar dónde está el crimen, qué es lo que ha desaparecido. Bueno, lo que ha desaparecido en la novela es la letra E. Es una novela escrita en francés sin la letra E. En español se tradujo, y no sé si el término traducción en este caso vale, se virtió al español con el término, con la expresión el secuestro, porque se ha traducido al español desaparece, haciendo desaparecer en el texto la letra A, que es la más frecuente en nuestro contexto, en nuestro contexto lingüístico, ¿no? Entonces, entiende, con esta, esta muestra, yo creo que nuestros oyentes pueden entender de qué va el libro. Bueno, pero y fíjate, hilar toda una historia, una novela sin si la A. Claro, y que resulte interesante y que aquello tenga argumento y que tenga, es complicado. Más allá del juego, más allá del artificio, es muy interesante. Hay 100.000 manifestaciones, ya hablaremos de ello. Espero traer algún libro y en torno a él articular mi comentario sobre este movimiento, el Taller de Literatura Potencial. Y sí, muy complicado, pero fíjate incluso que permite, en el caso concreto del libro que estoy, del que estoy refiriéndome, La disparición, el secuestro, permite una reflexión muy poderosa acerca de la traducción. En este caso, la traducción es una creación de nuevo, absolutamente, ¿no? Me imagino el arduo trabajo, no recuerdo exactamente quién es el traductor, el arduo trabajo de traducción de ese libro. Bueno, en cualquier caso, quede ahí apuntado que Letellier pertenece a este ese movimiento. Bien, al que pertenece, único español miembro del mismo, el traductor de la novela de Letellier en nuestro país. Esa es la conexión, y por eso digo que es un traductor especialmente idóneo para un libro de esta naturaleza, que sin llegar a estos extremos que acabo de contar, a propósito del secuestro, sí que contiene muchos juegos de este estilo, sí que hay muchos artificios en torno a los cuales se articulan parte de las narraciones, parte de los relatos, incluso podríamos decir, como veremos dentro de un segundito, la sorprendente trama principal del libro. Bueno, el autor, yo, bueno, nos has comentado, matemático, por lo tanto, el autor que forma parte de ese movimiento, y bueno, ¿y de qué generación, Alberto? Porque Pablo Martín Sánchez, su traductor, es un chico Es joven. joven, bueno, joven, es más joven que nosotros, es una persona relativamente joven, no sé si tendrá en torno a los 40 años, como mucho, creo, ¿no? Hay cerca de 8.000 millones de personas en el mundo que son más jóvenes que yo. Por lo tanto, que lo sea también. El autor español no es especialmente relevante. Letelier no lo sé, no sé la fecha de nacimiento. Hay una foto en la contraportada del libro, cincuentón largo, o sesentón probablemente. No lo sé exactamente. No sé exactamente, porque no he rastreado cuál es su edad. No, no, en la nota biográfica que acompaña al libro no aparece el dato de la edad. Bueno, ¿y es todo un puro juego literario o tiene esto algún tipo de argumento? ¿La anomalía? ¿Podemos contar de qué va la anomalía? Hay un argumento y hay juegos y es de su parte. Vamos a ver, lo primero hay que hacer un aviso para navegantes, ¿no? Es imposible hablar mínimamente del libro sin destripar algo de la trama. De hecho, si alguien que se aproxima al libro, por ejemplo, hablo de mi caso, lo hace sin haber leído ni una sola crítica, ni una sola reseña, etcétera, pues entonces se dará cuenta de que durante las 150 primeras páginas del libro pasan cosas que no acaba uno de encontrarle una hilazón. Evidentemente es muy difícil acceder a este libro, bueno, sería el mero azar de llegar a la librería, ver la portada y decir, oye, pues me gustan estas bañistas duplicadas, voy a comprarme el libro sin información previa. Es más, voy ni siquiera a leer la contraportada, el breve resumen que se hace en la contraportada. Si es así, pues entonces, claro, te mantienes virgen acerca de la idea que articula la novela. Pero en los demás casos, que son todos prácticamente, algo sabes del libro. Por tanto, lo que voy a contar es ese algo. Es verdad que ese algo no se revela hasta la página 150, más o menos. Pero, bueno, aviso a quienes están oyendo que si es así y no quieren ni siquiera esta información, que abandonen en este momento, pero que lo hagan no sin salir prestos a la librería a comprar la anomalía, porque al margen de la trama, al margen de lo que yo pueda contar, es una novela que les va a entusiasmar. Eso es difícil, ¿no? En el momento actual, ¿no? Que haya obras que nos deslumbren, es complicado. Sí, bueno, no es estas en el sentido de que toca tu vida y la cambia, etcétera, pero es una obra que es una novela apasionante, con muchísimos planos, con muchísimas derivaciones interesantes, que se disfruta, que se ríe uno, que además tiene, porque hay mucha mezcla de géneros, como veremos luego, hay algo de thriller, y sobre todo hay una propuesta argumental, diríamos, un incidente, esa anomalía, eso en torno a la que se construye la historia, que es de una imaginación, de una creatividad sorprendente, muy estimulante. Como digo. Vamos con ello. Vamos. Interesan las fechas. El 24 de junio, con N, de 2021, un Boeing de Air France, que hace el trayecto de París a Nueva York, se ve al llegar a Nueva York, antes de llegar a Nueva York, se ve interceptado las comunicaciones por las autoridades norteamericanas que le niegan el aterrizaje en el aeropuerto Kennedy, que es donde tenía pensado aterrizar inicialmente. El comandante, absolutamente perplejo, se ve obligado a desviarse a una base militar cercana, McGuire, en Nueva Jersey, porque tanto los sistemas de control de la aeronave como altos cargos del ejército que hablan con él por teléfono, representantes de los servicios secretos estadounidenses le mandan incluso un par de cazas del ejército que vuelan al lado del Boeing para conminarle a desviarse. Le impiden aterrizar, como digo, y lo desvían, lo obligan a tomar tierra en el nuevo destino, en esta base militar. Entre extraordinarias medidas de seguridad, el ejército, diferentes fuerzas militares o similares, hacen descender a los 230 pasajeros del vuelo y a los 13 miembros de la tripulación, los dejan retenidos en naves en esa base militar, aislados de cualquier contacto con el exterior. Les prohíben comunicarse con sus allegados, les quitan los móviles, las tablets, los ordenadores, cualquier dispositivo electrónico y pasan por una serie de interrogatorios muy minuciosos de sus captores, llamémoslo así. Como única posible explicación de todo esto, suponemos, y esto lo supone el lector, que, claro, unas horas antes, mientras atravesaban el Atlántico, el avión se vio envuelto en un episodio desconcertante. vieron llegar, el comandante, un frente frío, de nubes impresionantes, que los radares no habían detectado, un muro gris, opaco, que se acerca a la nave a una velocidad vertiginosa, que engulle las nubes con voracidad depredadora y que, bueno, incluso maltrata la nave, un bombardeo de granizo, se rompe la superficie exterior del parabrisas, hay turbulencias enormes, la nave se ve zarandeada, los pilotos están conmocionados, los pasajeros, como puedes imaginarte, pierden los nervios, se pierde también por parte de los comandantes el control de los instrumentos, las pantallas, los ordenadores fallan, se interrumpe la conexión con el aeropuerto, pánico generalizado en el avión y después de unos minutos de angustia interminable, el avión recupera la normalidad, sigue en su vuelo sin mayor alteración, más allá que de repente, como digo, aparecen esos cazas, aparecen las autoridades militares y lo obligan a desviarse. Tres meses antes, estamos hablando de esto del 24 de junio, por lo tanto, tres meses antes, exactamente 106 días antes, el 10 de marzo, después de verse envuelto también en estas enormes turbulencias, el mismo avión, no el mismo modelo, el mismo, exactamente ese mismo avión, el AF-066 París-Nueva York, con la misma tripulación, con los mismos pasajeros, no el mismo número, no iguales, no parecidos, no similares, los mismos, la misma personalidad, los mismos nombres, las mismas profesiones, las mismas circunstancias familiares, los mismos documentos identificativos, el mismo ADN, había aterrizado con normalidad en el aeropuerto neoyorquino. Eso sí, todos habían vivido unas pocas horas antes este episodio de turbulencias que los conmocionó, pero que no impidió que aterrizaran con normalidad y a partir de su llegada a Nueva York reanudaron sus existencias en Nueva York, algunos volvieron a París, etcétera, etcétera. Esta es la anomalía que da lugar al título. Y entiendes el porqué de las bañistas duplicadas. Lo importante no son las bañistas, lo importante es que están duplicadas. Ese es el núcleo temático, el punto de partida temático, ciertamente inusitado, con el que se construye la historia. Nosotros esto no lo sabemos como lectores, si no hemos leído la información previa, o si alguien... No me hasta está la contando, página ciento y algo, ¿no? Hasta 150 y tantas páginas. Uh-huh. Esta, no conocemos esta, por llamarlo, este desdoblamiento de la existencia, esta fractura insólita en la textura de lo real, bueno, que desconcierta y que, insisto en el otro adjetivo, estimula. Entonces, bueno, el libro se divide en más o menos tres partes. En la primera parte se nos van presentando, sin que en principio veamos, el lector vea ningún vínculo entre ellos, una decena de personajes que sí, en cuanto vas leyendo y vas viendo, accediendo a la vida de dos, tres de ellos, empiezas a dar cuenta que todos ellos coinciden en ese vuelo, pero tú no sabes qué es lo que está pasando en ese vuelo. Es más, en ese momento no sabes a qué vuelo nos estamos refiriendo, si al de marzo o al de junio. Por cierto, Letelier, con muy buen criterio, porque si no sería prácticamente imposible seguir la novela a partir de esa página 150, automáticamente llaman a los personajes el fulanito de marzo, el fulanito de junio, porque si no sería, como digo, muy complicado. Entonces nos presenta una decena de pasajeros del Boeing en historias aparentemente autónomas, con estilos y registros literarios radicalmente distintos, lo que prueba también el talento que tiene Letelier como escritor, porque se mueven en dimensiones, se mueven en registros muy diferentes. Entonces conocemos, y sí que yo creo que puede resultar útil al oyente que conozca alguno de los personajes, para que se vea por dónde van los tiros de las narraciones. Engancha la novela, no solamente por este punto de partida, sino engancha porque las historias en sí mismas se sostienen. Cada una de ellas daría lugar perfectamente, podría dar lugar a otra novela. Claro. Entonces conocemos a Blake, que es un sicario, es un asesino por encargo, que ya lo conocemos desde pequeño. Desde pequeño tiene una inclinación innata al asesinato y a la vez lo compatibiliza, esa profesión como sicario, con una apacible y convencional vida de esposo y de padre de dos hijos. Conocemos a un escritor, que es Victor Meisel, que bueno, con más éxito de crítica que de ventas, que ha pasado ya los 40 y tantos años, se gana la vida con las traducciones, va de fracaso sentimental en fracaso sentimental, está esperándola encontrar la mujer, digamos, de su vida, y parece encontrarla en un congreso al que va alguien en el que se fija, una mujer en la que se fija, en un simposio, intercambia unas palabras superficiales, banales con ella, pero le deslumbra, y casualmente en el vuelo de París-Nueva York, en el de marzo, parece entreverla entre los pasajeros, pero solamente, ¿no? En cualquier caso, el incidente, la turbulencia del vuelo, entre la turbulencia del vuelo y la aparición ahí fantasmal de esa mujer, le llevan a escribir, estaba más o menos paralizada su carrera como escritor, le llevan a escribir una novela que se llama, y ahí entran los juegos de Letelier y de Lipo, que se llama La Anomalía. Y se debe, la escribe impelido por una fuerza oculta que no se sabe muy bien de dónde nace, y que acaba siendo un éxito de ventas, y además lo acabará convirtiendo en un escritor de culto. Luego hay una montadora cinematográfica que tiene un hijo pequeño, Luis, ella se llama Lucie Bogaer, que se siente atrapada en una relación con otro personaje, André Vanier, que es un arquitecto prestigioso, mucho mayor que ella. Ella cae deslumbrada por ese savoir-faire, por ese mundo, ese cosmopolitismo del arquitecto, pero pronto se da cuenta de que este señor muy mayor cifra en ella demasiadas esperanzas, acaba agobiándola, la acaba asfixiando y acaba abandonando. Se queja de su avidez de viejo enamorado silencioso y acaba abandonándolo. André lo vemos también en Bombay, es un arquitecto que va por todo el mundo, está construyendo la Suraiwa Tower, uno de los proyectos de su estudio de arquitectura, y está hundido en la depresión porque ve que su amada se va separando de él. Conocemos también la historia del comandante David Markel, es el comandante del vuelo, y en mayo de 2011, dos meses después, y esto es relevante, del primer aterrizaje, digamos, su hermano Paul, que es médico, le informa de una manera edulcorada, de un diagnóstico de cáncer fulminante de páncreas. Conocemos también a una niñita, Sofía Kleffman, que es norteamericana, tiene una vida normal. Sus padres son Clark y April. Clark es un militar de élite que presta servicios en Afganistán y en Irak. Su madre, que se casó enamorada de este personaje, se empieza a dar cuenta con el paso del tiempo de que no es tal como ese enamoramiento permitía pensar. Vive también la niña con su hermano Lyon y su rana Betty. Y se van a París, son norteamericanos, se van a París de vacaciones y luego vuelven otra vez en uno de estos vuelos, con los dos. Pero solo vuelven ya sin el marido, porque el marido se embarcó hacia Bagdad para una tarea, uh-huh, una tarea militar. Conocemos también a Joanna Wasserman, que es una joven brillante abogada negra, implicada en causas sociales, defendiendo siempre asuntos relacionados con las discriminaciones de su raza, pero que por azares de la vida se ve contratada por un prestigiosísimo bufete, Benton & Lowell, que defiende a una farmacéutica, la farmacéutica Valdeo. Ella va a ser la que le va a tocar defender a esa farmacéutica. Se enfrenta a la farmacéutica a una demanda millonaria porque un insecticida que lanzó al mercado sin respetar los protocolos de validación resulta que es altamente cancerígeno y provoca decenas de muertes, especialmente entre mujeres negras. Y esa contradicción en la vida de la abogada también se nos cuenta en las pocas páginas. Estamos hablando de una decena de personajes, 150 primeras páginas, pues se nos cuenta un esbozo, pero muy completo, de la vida de cada uno de ellos. Y también nos ponen en contacto en la novela con un personaje, Slim Boy, que es un cantante de rap nigeriano. Como ves, los ámbitos son muy distintos, las historias son muy diferentes. Sí. En ese sentido también es muy seductora, ¿no? Muy atractiva la novela. Se abre, te muestra muchas vidas diferentes, ¿no? Se abre a muchos frentes. Entonces, bueno, es un cantante de éxito discreto, tiene una cierta repercusión con algún concierto en Londres, en París o en Nueva York, y entonces viaja de París a Nueva York, lo vamos a ver en el avión, y precisamente las turbulencias, ese episodio, ese miedo atroz que han sentido todos, que los ha puesto casi al borde de la muerte, se han visto prácticamente en los últimos minutos de sus vidas, pues lo llevó, ese miedo lo llevó a componer en el propio vuelo una canción, Java Girls, que acaba siendo un gran hit mundial y lo acaba por convertirlo en una estrella internacional, ¿no? De manera que tenemos inicialmente estas historias, empiezas a darte cuenta, lógicamente, en cuanto oímos dos o tres, que efectivamente todas están en un vuelo y todos han vivido esas turbulencias, pero si no has leído nada acerca del libro, dices, bueno, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Se nos van a continuar estas historias? ¿Van a interrelacionarse? No sabemos absolutamente nada. En la segunda parte del libro, lo que ya sabemos es que están en la base militar y todos estos personajes van a ser sometidos a interrogatorios. Entonces vemos la investigación. La investigación de lo que está pasando. En la investigación también hay muchos frentes abiertos muy interesantes, con estilos también y registros muy distintos, ¿no? Fíjate además lo de marzo y junio que decía, se nos empiezan a nombrar ya fulanito marzo, fulanito junio, porque en un momento determinado del libro se nos dice cuántos relatos simultáneos puede aceptar un lector. Claro, esto se abre de una manera ilimitada realmente. Entonces, bueno, ahí vemos muchas cosas, desde la presencia del ejército, del FBI, de la CIA, de una agencia nacional de seguridad que interroga. Y el registro es interrogatorio, se transcribe literalmente los interrogatorios, ¿no? Luego hay también en esta sección una parte, unos capítulos con los líderes espirituales del planeta que son llamados. Esto es delirante, aquí el humor es muy grande, porque claro, la presencia del humor es muy grande, ¿no? Porque claro, ahí están ya las sutilezas, discuten sobre las sutilezas religiosas o casi metafísicas del asunto, ¿no? Y morales, ¿no? Está también hay una vertiente que tiene ver con la presencia, claro, se movilizan a los altos representantes políticos. Está el presidente de Estados Unidos, que no se nombra, pero en el que no es nada difícil ver a Trump, y se citan expresamente a Macron y a Xi Jinping, que es el chino. Chino, el presidente chino, ¿no? Que aparecen con sus nombres. Ahí también es muy interesante, y es quizá uno de los ejes de las derivaciones más curiosas, se reúne de urgencia un equipo de científicos con expertos en física cuántica, en biología molecular, en astrofísica, con premios Nobel, medallas Fields de estas de matemáticas, filósofos, para analizar las diferentes dimensiones de un fenómeno inusitado. Y sobre todo, ahí están, en este equipo, dirigiéndolo, dos personajes que van a tener un peso interesante: Adrian Miller, que es un matemático, profesor en Princeton, y luego una científica, Meredith Brewster Wong, que es asesora de la NASA y que también trabaja para Google. Entonces presentan las diferentes hipótesis, y en esta segunda parte pues vemos todos estos frentes, y también un frente público, porque aunque las autoridades pretenden mantener el secreto sobre el asunto, inmediatamente se difunde, y entonces hay, con otros registros adecuados al ámbito periodístico, pues la presencia en la opinión pública de este asunto, con las cadenas de televisión y los programas, incluso se incorpora con fotografía inclusive un artículo supuesto, claro, del New York Times, dando cuenta de los hechos, con un tono así muy reivindicativo, muy de llamar la atención de la gente, the people have the right to know, la gente tiene derecho a saber, y ese es el gran encabezamiento. Y luego tenemos la tercera sección del libro, que son las derivaciones, digamos, humanas. Como te puedes imaginar, en esos tres meses de décalage entre una situación y la otra, los personajes que han llegado naturalmente en marzo siguen sus vidas. Y esas vidas, y van a coincidir tres meses después con los mismos personajes, pero a los que las vidas les han cambiado. Por ejemplo, gente que estaba embarazada tres meses antes, ahora no está embarazada. Y hay un niño por medio. La madre montadora cinematográfica que tenía, era la que cuidaba al hijo, al pequeño Luis, ahora se encuentra que hay dos madres que reivindican la presencia, el cuidado del niño Luis. La mujer que estaba enamorada de fulanito, ahora son dos mujeres enamoradas de fulanito, y por tanto hay que gestionar ese tipo de cuestiones. La maestría de Letelier, que ha debido, es decir, la labor de orfebrería que ha debido llevarle la elaboración del libro es extraordinaria. Es verdad que lo dibuja muy bien, no está solamente ya la genial idea, no está siquiera el talento narrativo para construir historias y personajes sólidos que se sostienen, sino también hay que encajar todo para que preparar la acción, para que efectivamente los personajes estén dibujados de tal manera que les pase algo en sus vidas que hagan que el conflicto, el cáncer del comandante, se revela dos meses después del primer vuelo. Pero, ¿qué pasa con el que viene después? ¿Tiene el cáncer? ¿No lo tiene? ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? Un juego. Realmente es todo un juego lo que plantean. Yo no sé si se disfruta de bueno, veo que sí, veo que sí que a ti te ha gustado mucho la anomalía. Sí, extraordinariamente, porque tiene, además de la dimensión estrictamente literaria, diríamos, esta cuestión casi de juego de ingenio, de reto intelectual, de mantenerte activo y cuestionar, de thriller, en ese sentido, thriller intelectual. Hay una versión de thriller también, porque el sicario, una de sus hazañas, digamos, tiene que ver con ese mundo de liquidar un personaje, etcétera. Pero thriller intelectual, por tanto, hay tensión narrativa extraordinaria, infinidad de dimensiones, como digo, porque hay acontecimientos, enfermedades, rupturas sentimentales, y luego el juego, diríamos, matemático, pero también de ingenio, también de poner en tensión la inteligencia con respecto a cómo se solventa este tipo de situaciones. Hay además infinidad de otros factores que hacen el libro, a mi juicio, muy apreciable. Esto que ya he apuntado varias veces, que es el carácter poliédrico del libro. El libro se mueve en infinidad de géneros, ¿no? Tenemos una narración convencional, por un lado, pero está la ciencia ficción, como puedes imaginar, y el relato distópico también. Está el thriller. Hay pasajes humorísticos, pero incluso construidos casi puramente desde esa lógica. Está la comedia sentimental. Hay novela filosófica o de tesis. Hay un texto experimental también, ¿no? Están, como hemos dicho, los juegos literarios tan queridos para el taller de literatura potencial. El planteamiento, desde luego, es sorprendente. Yo no sé si el desenlace también lo es, o si hay desenlace como tal. Sí, bueno, yo ahí sí que no puedo contar cosas. No hay un desenlace cerrado, pero sí que algunas de las historias, obviamente, tenemos que saber quién se queda con el niño, tenemos que saber qué pasa con los enamorados, pero yo ahí, incluso tenemos que saber qué pasa con el cáncer del comandante. Yo ahí no pero no lo soluciona, sí que lo soluciona Letelier, ¿no? En la medida en que esto tiene una solución coherente. Entiendes que esto, claro, es imposible, ¿no? Por tanto, son otros aspectos los que a mí me parecen también sugerentes. Por ejemplo, toda la idea de reflexión a la que se abre, ¿no? Todas las sugerencias de análisis, de pensamiento, la dimensión filosófica que podríamos llamar, o religiosa, o hasta metafísica, ¿no? Fíjate que, y la científica, por supuesto, ¿no? Y esto es muy interesante también, ¿no? Quiero comentarlo, ¿no? Si tuviera que resumir cuál es la tesis que propone el libro, en la medida en que una novela puede proponer tesis, que no es el caso, pero lo que sostiene Letelier, que yo se lo he leído además también en infinidad de las cuantas entrevistas que he leído, es la idea de que, bueno, una hipótesis inquietante, ciertamente, de que el ser humano pudiera ser una creación virtual, una simulación fabricada por una civilización futura muy superior a la nuestra, con una tecnología potentísima, que, paréntesis, estamos cerca de poder alcanzar, que habría permitido esa tecnología a nuestros descendientes, a esa civilización futura, reproducir fielmente. Acaba de presentar hace, es verdad que no es lo mismo, mucho menos, pero quizá estamos en el inicio del camino. Acaba de presentar Zuckerberg su nuevo Facebook, Meta, este universo virtual. Bueno, pues, pero con una absoluta fidelidad, estos descendientes nuestros, hipertecnologizados, habrían podido reproducir quizá a sus antecesores, esto es, a nosotros mismos, para conocer cómo funcionamos y observar su evolución. La tesis de fondo a la que se abre la reflexión que induce el libro es: la realidad no es real. Se presentan las... Esto es como perder pie, ¿no? Yo creo que puede ser un poco como perder pie, ¿no? Perder sí, el equilibrio, ¿no? Esa sensación que a veces incluso yo creo que tienen todos los seres humanos, ¿no? De si estás en un sueño, si esto está aconteciendo realmente, e incluso si yo soy real. Yo creo que quien reflexiona, claro, de vez en cuando en sí mismo y en la vida, yo creo que esa reflexión la hemos hecho todos. Es un tópico de la literatura y de la filosofía desde hace siglos, total, claro. Total. Pero esa sensación la tienes en el libro, leyendo el libro. Es otro de los elementos, a mi juicio, estimulante, porque te hace decir, oye, ¿y esto qué es? ¿Y yo quién soy? Pero fíjate, te voy a decir más. Plantea Letelier, en boca de los científicos que analizan el asunto, tres posibles hipótesis: la del gusano, la de la fotocopiadora y la de Bostrom, por la que se decanta la investigación principal de los expertos en la novela, y el propio Letelier es la de Bostrom. Él parte de esto, que es muy conocido y está muy estudiado, la ley de Moore, postuló que cada año y medio, cada dos años, la potencia de los ordenadores se duplica. Y en ese proceso de aceleración geométrica estamos, ¿no? A partir de ahí, otro personaje existente realmente, un ingeniero norteamericano, Eric Dressler, que es especialista en nanotecnología, formuló, y esto está recogido en el propio libro, la posibilidad de crear, cito literal, un sistema del tamaño de un terrón de azúcar capaz de reproducir 100.000 cerebros humanos. Bostrom, que es un filósofo y profesor de Oxford, formuló en 2002 esta teoría. Somos, dice, seres virtuales recreados tecnológicamente por una futura inteligencia colectiva desbordada. Y esa tesis es la que sustentan los investigadores para intentar explicar el asunto. Si a alguien que nos oye, y a nosotros mismos, claro, nos resulta terrorífico y nos sume en la perplejidad una formulación de este estilo, debo decir que hace unos meses, en un artículo de la Scientific American, una revista americana de ciencia prestigiosa, se calculaba la probabilidad de que la teoría de Bostrom fuera cierta. 47% de probabilidad de que esa teoría sea cierta. Lo cual todavía abre un abismo más desbordante, ¿no? A las... Dime, bueno, realmente estamos hablando también, yo creo, de dos parámetros, el espacio y el tiempo. Yo creo que es aquí lo que se puede estar conjugando, ¿no? En todo este juego que nos está proponiendo Letelier. Yo estoy recordando en muchos momentos la película Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Con ese tiempo también que giraba de una manera tan extraña, ¿no? Que aparecían de pronto personajes allí de 40 años antes. Yo creo que al final aquí, con lo que se está jugando también es con esa complejidad también de lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Es muy interesante tu apreciación, porque otra de las dimensiones atractivas del libro, para quizá amplificar los ecos de la historia narrada y que no quede solamente en un relato meramente literario, es que el libro está lleno de referencias intertextuales. Entonces, la presencia, por supuesto, está Kubrick, pero está también Keanu Reeves, está Spielberg, hay un episodio genial con remisión a Encuentros en la Tercera Fase. Está El Nombre de la Rosa y Christian Slater, se menciona. Hay escritores no solo de ciencia ficción, pero también Arthur C. Clarke, no está Coetzee, sí, está Georges Perec, claro, está Voltaire, Shakespeare, filósofos, Nietzsche, Spinoza, Descartes, Descartes, vamos a castellanizar, en donde también con el humor clásico de Tellier, la frase pienso, luego existo, se sustituye con un pienso, luego lo más probable es que sea un programa informático. Aparece Platón, están libros también mencionados, la anomalía, claro, está Ana Karenina, no sé si recuerdas tú, y esto también es otro de los guiños humorísticos graciosos del libro, el comienzo de Ana Karenina es todas las familias felices se parecen, las familias desgraciadas son cada una a su manera, ¿no? Uh-huh. Hay un capítulo del libro que empieza, todos los vuelos tranquilos se parecen, pero cada vuelo turbulento lo es a su manera. Aparecen también músicos muy, muy actuales, Ed Sheeran, y está Lady Gaga, y aparece Elton John, y Amy Winehouse, y los Rolling Stones, de manera que hay otra de las dimensiones, es decir, el libro es muy completo porque tiene muchísimas vertientes, muchísimos frentes, es muy interesante, ¿no? Y también, y cierro ya por lo menos mi comentario, me parece muy atractivo porque por los temas de reflexión a los que induce más allá de los estrictamente científicos, entonces esta que tú planteabas, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? ¿Somos un sueño? ¿Somos una mariposa que sueña que soy yo o soy yo? Lipó sueña que es una mariposa que sueña, ¿recuerdas este referente de la literatura oriental, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? El tema del doble, que es un tema clásico de la literatura, sí. El destino de la humanidad y con todas estas dimensiones, diríamos también, de ecologistas, podríamos decir, ¿no? Del futuro de nuestra especie. Está la idea del libre albedrío y el determinismo. ¿Quiénes somos? ¿Quién decide? ¿Decidimos nosotros de verdad? ¿Deciden los genes? ¿Decide un programa informático? Está también una reflexión directa acerca de las posibilidades que encierra, pero también los límites, peligrosos límites de la tecnología. Está también, claro, las realidades virtuales, asunto, como decimos, a través de con la referencia reciente de Facebook y de Meta, de las realidades virtuales, de las fake news también. Y luego hay otra dimensión de reflexión que surge, no es de las principales, pero es interesante, acerca de la exclusividad que parece conllevar siempre la relación amorosa. Claro, hay un cuestionamiento de esa exclusividad, tanto que de repente tus enamoradas son dos, que son la misma. Que son la misma, pero no son la misma, insisto, porque 3 meses después tienen los mismos genes, son la misma, pero han pasado cosas en esos 3 meses. A la de marzo le ha pasado, al comandante de marzo ya tiene un cáncer en esos 3 meses, mientras que el otro no, ¿no? Son los mismos, pero con estos matices, ¿no? Entonces, como ves, hay un punto de partida muy sugerente, muy original, no extraña que se le haya dado el premio, aunque solo fuera por ese punto. Ahora, luego hay un tratamiento literario muy poderoso, con muchas, con un talento narrativo extraordinario y luego muchas dimensiones, y luego también una construcción de un puzzle en la que, pese a los conflictos, porque frente a las dificultades de entenderlo todo, porque no es posible, encaja todo, se articula todo de una manera muy coherente, de modo que, como preguntabas, ¿no? No solo es que no resulte un obstáculo para el lector toda esta complejidad, ¿no? Sino que al contrario. Un estímulo. Un estímulo. Uno no quiere dejar de leer. Vuelve abandona sus obligaciones para venir a casa y poder volver a leer, a seguir leyendo. Bueno, y Alberto, me has comentado además que todo un éxito, no solamente en España, sino en 40 idiomas. Sí, no me extraña, ya, ¿no? porque es muy, muy llamativo, ¿no? Es algo muy distinto. Es verdad que si conoces el MIPO, el taller este de literatura potencial, pues este tipo de cosas. Fíjate que Raimón Queneau, yo lo presenté porque de este grupo no he hablado en todos los libros un libro, pero sí Buscando Leones en las Nubes. Y Raimón Queneau tiene un libro que se llama Ejercicios de Estilo, con arreglo al cual, sobre su base, yo hice Buscando Leones en las Nubes dos programas, que es la misma historia contada, creo recordar, 100 veces diferentes, con 100 estilos distintos, 100 registros lingüísticos distintos. Lenguaje Shelley, científico, con juegos de estos clásicos, por ejemplo, un juego clásico del taller de literatura potencial, insisto que haremos un monográfico sobre esta cuestión. Un juego clásico es, por ejemplo, el S+3. S+3 quiere decir que cualquier sustantivo que salga en un texto, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre aquí no quiero acordarme, cualquier sustantivo que aparezca en el texto se sustituye por S+3. El sustantivo que aparece tres veces después, el tercer sustantivo a partir de él en el diccionario de la Academia. De tal manera que, claro, el texto se convierte en algo ininteligible, pero a la vez extraordinariamente sugerente, poético en ocasiones, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, los ejercicios de estilo de Raimón Queneau, alguno de los capítulos está contado con esta lógica. O por ejemplo, sin la letra E. O, por ejemplo, con todas las palabras del texto, es un texto corto, un señor que se encuentra con un amigo en un autobús, luego sale baja del autobús y al cabo de un rato lo vuelve a ver en otro sitio donde alguien le señala unos botones que lleva en su abrigo. Esa es la anécdota, una cara de una página. Pero esa anécdota se repite 100 veces con lenguajes diferentes. Por ejemplo, una de ellas es con... todas las palabras empiezan por la misma letra. Todas. Incluso los artículos. O no hay artículos, porque si queremos que empiece todo por la letra P, hay que hilar la historia solo con la letra P, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo los dos programas que hice sobre ejercicios de estilo consistían en repetir en dos programas, pues ponle que hayan sido 25 versiones, 12 y 12, 12 y 13, lo que cabe normalmente en un programa de una hora, en 12 versiones, y repetí la misma canción en versiones diferentes, una canción francesa muy conocida, Les Feuilles Mortes, las hojas muertas, preciosa, en diferentes versiones. Bueno, juegos interesantes porque la constricción, a mí me parece muy interesante la constricción. También abre la mente, por ejemplo, en ese asunto que tú comentabas, ¿no? Las canciones, ¿no? También abren la mente, como una, claro, misma, y... como una misma canción realmente puede ser distinta, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Y cómo, y sobre todo, a mí me interesa desde el punto de vista del escritor y desde el punto de vista del lector, porque desde el punto de vista del escritor es en definitiva lo mismo que el soneto. El soneto es un artificio. Tienes que encajarlo en el número de versos, tienes que encajarlo en el número de sílabas, tienen que A, B, B, A, y luego el estrambote o sin estrambote. Eso hay que encajarlo, y tú tienes que contar una historia o contar lo que quieres contar de esa manera. Y es un ejercicio de complejidad, de reto intelectual, que en definitiva es un reto en la literatura, porque tienes que transmitir tu mundo, cualquier tipo de literatura, ¿no? Exige una constricción. Tienes que, con un determinado lenguaje, contar el mundo interior tuyo, que no se circunscribe fácilmente a priori. Tu mundo es disperso, tu mundo fluye por tu cerebro, son tus sentimientos, son tus emociones, y eso hay que darle forma. Con una forma que la convención básica es un alfabeto de veintitantas letras, etcétera. Ahora, aquí las constricciones son mucho más potentes, pero en definitiva el proceso es el mismo, pero me parece muy interesante como reto para el escritor. Y luego, desde el punto de vista del lector también, ¿por qué? Porque, insisto, multiplica las posibilidades, abre dimensiones, enseña aspectos no controlados, como tú dices, de una canción que no has percibido inicialmente, te ayuda a ser más sutil, a hilar más fino. De manera que como planteamiento es muy interesante. Ya verás cuando en algún momento, dentro de unos meses, lo tengo pensado todavía, eso hay que trabajarlo, presente algún libro. Hay un libro español muy interesante en relación con esto, con ese tipo de trabajo con las palabras, de juegos verbales. Ya verás la cantidad de dimensiones, de posibilidades a las que se abre ese taller. Fíjate además que es indicativo la mención a taller. Taller, es decir, es realmente una fabricación. Pero en definitiva, fíjate esta palabra. Artesanía. Claro, hacemos artefactos. ¿Qué es un artista? Alguien que hace artefactos. Tiene algo, artefacto, ¿no? Un artista, un escritor, una novela no deja de ser un artefacto. Tiene algo de taller, tiene algo de orfebre en muchos casos, ¿no? Bueno, en este caso, llevado al extremo, la novela de Letelier lo es una obra de orfebrería realmente, pero que nadie se eche para atrás pensando que es un juego frío, muy aséptico, muy hiperracional. O que hay que ser muy inteligente para seguirlo, que quizás algunos oyentes estén pensando eso. Bueno, es que si no tengo una capacidad intelectual elevada no voy a entender nada. No sucede eso, ¿no? No, date cuenta que sería incompatible, yo creo, si exigiera una inteligencia sobresaliente, sería incompatible con el hecho de que se multipliquen los millones de lectores. No puede haber millones de inteligencias sobresalientes, ¿no? No, al contrario. Es un libro que se devora, ¿eh? con ansia de thriller. Un libro para disfrutar, por tanto. Alberto, pues si no quieres, bueno, si crees que hemos comentado lo que tenías previsto ya, sí, hablar sobre la anomalía, no sé si nos quieres proponer ya la canción. Sí, lo esencial es esto, querría, porque además tengo un texto que es muy revelador y que es un poco largo, y sí que me gustaría leerlo, si no en su integridad, casi, ¿no? Porque muy es muy bien. Revelador de todas las preguntas que sugiere esta anomalía, ¿no? Es un texto en el que vamos a oír a los dos científicos, Adrián y Meredith, que están encargados de la investigación, ¿no? Ya verás que es muy interesante. Y la canción, hay mucha música en el libro. He elegido una canción, un clásico, precioso, desafinado, un clásico de Jovin, João Gilberto y Stan Getz, desafinado, que aparece en el libro dos veces, pero curiosamente no duplicados, aparecen dos escenas diferentes. No es que se suene en la vida del mismo personaje dos veces, ¿no? En dos personajes diferentes, en dos situaciones distintas. Entonces, bueno, esta duplicidad me parece también interesante como muestra de la duplicidad del libro, pues ponemos Desafinado, que es representativa también, y es una canción excelente. Preciosa, preciosa. Bueno, pues vamos con el fragmento, si te parece. Pues vamos con él y nos despedimos ya hasta primeros de diciembre, en donde reanudaremos, espero, el contacto semanal con nuestros oyentes. Muy bien, adelante. Me niego a ser un programa, protesta Meredith. Adrián. Si esa hipótesis es correcta, entonces vivimos una alegoría de la caverna, pero elevada a la enésima potencia. Y eso es insoportable, que no podamos acceder más que a la superficie de lo real, sin esperanza alguna de alcanzar el conocimiento verdadero. Bueno, pase, pero que encima esa superficie sea una ilusión, ya es para pegarse un tiro. No sé yo si pegarse un tiro sería propio de un programa, intenta calmarla Adrián mientras le ofrece el tercer café de la mañana. Pero Meredith está furiosa, completamente fuera de sí, aunque sea a todas luces un efecto indeseado del modafinilo que toma cada 6 horas para no dormirse. Adrián encaja una retahíla de preguntas para las que Meredith no exige respuesta. Las hay de todos los colores. ¿El hecho de que no me guste el café está inscrito en mi programa? ¿Y la resaca de ayer, cuando me convertí en una esponja de tequila, también era simulada? Si un programa desea, ama y sufre, ¿cuáles son los algoritmos del amor, el sufrimiento y el deseo? ¿Estoy programada para cabrearme al descubrir que soy un programa? ¿Gozo de libre albedrío, a pesar de todo? ¿Acaso está todo previsto, programado? ¿Todo es inevitable? ¿Qué dosis de caos admite esta simulación? Porque hay caos, ¿no? ¿No hay ninguna forma de demostrar que no? ¿Que mira tú por dónde esto no es una simulación? Adrián quiere responder que difícilmente podría encontrarse una demostración que invalidara dicha hipótesis. Pues la simulación no es tonta y se las apañaría para ofrecer un resultado que probase lo contrario. Aún así, llevan 30 horas empecinados en imaginar un experimento que la invalide. Los astrofísicos, en particular, intentan observar el comportamiento de los rayos cósmicos de la energía más alta. Consideran imposible, aplicando las leyes reales de la física, simularlos con una precisión del 100%. La existencia de anomalías en su comportamiento podría demostrar que la realidad no es real, pero de momento no ha dado resultado. Adrián detesta la idea de la simulación. No en vano tomó al bueno de Karl Popper como faro de sus estudios de epistemología. un Popper para quien una teoría no tiene ningún carácter científico si nada puede refutarla. Por muchas vueltas que se le dé al asunto, en condiciones iguales, la explicación más sencilla suele ser la correcta. La más sencilla, pero también la más incómoda. La aparición del aparato no puede ser una pifia de la simulación. Habría sido muy fácil borrarla, retroceder unos segundos. No, es un test. Resulta evidente. ¿Cómo reaccionarán miles de millones de seres virtuales al descubrir su virtualidad? Adrián se queda con la palabra en la boca, pues Meredith vuelve a la carga. ¿Vivimos en un tiempo que no es más que ilusión? ¿Donde cada siglo aparente solo dura una fracción de segundo en los procesadores de ese gigantesco ordenador? ¿Qué es entonces la muerte, sino un simple end escrito en una línea de código? ¿Acaso Hitler y la Shoah solo existen en nuestra simulación o existen también en otras? ¿Acaso 6 millones de programas judíos fueron asesinados por millones de programas nazis? ¿Acaso una violación es un programa macho que viola a una programa hembra? ¿Acaso los programas paranoicos no son sistemas un poquitín más lúcidos que los demás? ¿Acaso esta hipótesis delirante no es la forma más elaborada de la teoría del complot, elaborado más gigantesco de los complots posibles? ¿Qué perversión es esa de elaborar programas que simulan a seres tan idiotas, otros que simulan a seres demasiado inteligentes como para no sufrir viviendo con los primeros, otros que simulan a músicos, otros a artistas e incluso otros que simulan a escritores que escriben libros que leen otros programas? O que nadie lee en realidad. ¿Quién concibió los programas Moisés, Homero, Mozart, Einstein? ¿Y qué sentidos tienen tantos programas sin calidad, cuya existencia electrónica transcurre sin aportar nada o muy poco a la complejidad de la simulación? O espera, se sulfura Meredith. ¿Y si somos un mundo de cromañones simulado por los neandertales? Esa raza de sapiens que, contrariamente a lo que creímos, consiguió sobrevivir realmente hace 50.000 años. Hasta el punto de querer ver lo que esos primates africanos súper agresivos podrían haber hecho si no hubiesen desaparecido. Pobrecitos míos. Pues ya está, ahí lo tienen. Ahora saben que los cromañones son tan incorregiblemente imbéciles que han arrasado su entorno virtual, destruido sus bosques y contaminado sus océanos. Se han reproducido hasta el absurdo, han agotado toda la energía fósil y la práctica totalidad de la especie morirá de calor o de estupidez en apenas 50 años simulados. Y oye, ya puestos, ¿qué tal si no somos más que una simulación efectuada por los herederos de los dinosaurios, a los que ningún meteorito habría destruido, que se divierten observando un mundo gobernado por mamíferos? Es más, ¿y si vivimos en la impostura de una biología de carbono concebida alrededor de una doble hélice de ADN, en un universo simulado por extraterrestres, cuya vida se organiza alrededor de un triple helicoide y del átomo de azufre? O calla, ¿y si somos seres simulados por otros seres igualmente simulados, en una simulación más grande todavía, y si todos los universos simulados se encastran los unos en los otros como muñecos rusas? Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.